El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el podcast de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Esta semana, debido a los diferentes eventos que han dado las compañías y que hemos cubierto en directo, pues no hemos podido grabar lo que sería un programa regular, pero eso no significa que no sigamos trabajando y esforzándonos en conocer y dar voz a otros espacios que contribuyen a hacer del videojuego un medio mucho más sano e interesante. Dejad que os dé algunos datos procedentes del último informe de la asociación GLAAD, el cual de hecho abordamos aquí mismo hace unos meses. Crece el número de jugadores LGTB, 1 de cada 5, pero la presencia de personajes e historias del colectivo es inferior al 2%. No solo eso, la mitad de los jugadores queer sufren acoso al jugar online y el 42% evita ciertos títulos por miedo a los insultos. Los videojuegos importan y la manera en la que se cuentan también. El 66% de los jugadores LGTBIQ+, asegura que los videojuegos les permiten expresarse de formas que no pueden en la vida real, y el 36% dice que les ayudó a descubrir su sexualidad. Y pese a todo, es una de las grandes cuentas pendientes que tiene este sector. A veces se confunde contar historias LGTB con tener en tu historia personajes LGTB, o que solo aparezcan convertidos en parodias o como parte de tramas románticas. El Love is Love es un eslogan muy dañino que nos condena a una existencia muy reducida en la que parece que nos define solo la persona que tenemos a nuestro lado. Sin embargo, a mí, a Sergio, me hubiera gustado mucho haber visto representadas en la pantalla muchas experiencias que yo he tenido que vivir solo, sin apoyo ni siquiera de la ficción. Ojalá haber tenido historias que me hablaran de lo que era crecer en la disidencia, el sentirte diferente, el reconciliarte con la pluma, la feminidad, la libertad de expresarnos como queramos. Porque al final, la masculinidad ha arrebatado muchísimas vidas, tanto del colectivo como fuera de él. Y creo que el videojuego aún tiene una gran deuda tratando de mostrar todo eso. Pero bueno, hay que ser positivos. Tenemos avances en los últimos años y, sobre todo, gracias a las posibilidades de Internet, estamos tejiendo redes de afecto en un mundo donde, por desgracia, pues es cada vez más necesario ante el auge de estos discursos radicales y del odio. Y acerca de esos espacios en los que reconocernos entre nosotros, hablar y apoyarnos, hablamos con Katia Galera, miembro de la comunidad LGTBIQ+, La Madriguera, que es una de las más importantes en lo que respecta a diversidad en videojuegos. Bienvenida, Katia. Encantada de estar aquí. El placer es nuestro, desde luego. Y a mí me encantaría que empezáramos hablando precisamente de eso, de La Madriguera. ¿Qué es? Para quien no sepa absolutamente nada, ¿cómo podemos describirlo? Pues, bueno, La Madriguera es una comunidad de habla hispana de desarrolladores LGBT. Y es un esfuerzo por hacer comunidad, juntarnos y crear un espacio seguro donde poder compartir nuestras vivencias y también desarrollarnos como profesionales. Qué bueno. Y muy importante lo que comentas, esos espacios seguros que son muy necesarios, donde no sentirse juzgado ni atacado. Y yo imagino que ese es el espíritu que se respira dentro, ¿no? El tener ese clima en el que poder compartir experiencias comunes y de disfrutar de los videojuegos, porque parece que en muchos casos nos impiden hasta eso, disfrutar de un hobby que nos gusta o que incluso puede ser nuestro medio de vida. Y Katia, en tu caso, ¿cuándo entraste en la comunidad? Pues justo hace poco lo estuve revisando y la comunidad nació hace 4 años, fue en junio de 2020, y yo entré a muy poco de empezar, en plan de menos de un mes de que naciera. Anda, ¿y cómo llegas a la madriguera? ¿Cómo das con esta comunidad hace 4 años? Pues fue un poco por casualidad de que vi que alguien lo compartió por Twitter y decidí entrar. Y la verdad es que fue una suerte enorme de haber entrado ahí, porque pues al final he creado muchas amistades, muchas relaciones, y también me ha ayudado a encontrar un espacio de personas queer dentro del videojuego que yo hasta ese momento no conocía. Qué bueno. Luego hablaremos un poco precisamente de esas redes y de esos vínculos, porque al final es de lo que se trata, de esos lazos humanos que se crean. Pero yo imagino que a lo mejor, si hay alguien que nos está escuchando, que le interesa lo que estamos diciendo, ¿cómo puede alguien participar y cuál es el perfil? Porque yo no sé si la madriguera es solo para gente que crea, que yo qué sé, que dibuja, que desarrolla, o si puede entrar cualquiera. No sé muy bien cómo funciona. Pues es toda persona que esté relacionada con el mundo del desarrollo, tanto en programación, arte, marketing, música, pero también, por ejemplo, periodistas o estudiantes que quieran entrar a la industria. O sea, ya sean personas que hagan videojuegos de forma profesional o de forma amateur en su tiempo libre. Vale, bueno, entonces hay muchos perfiles, imagino, que convivís ahí dentro de la madriguera. Y me contabas que nace hace 4 años, yo no sé si has podido hablar pues con las personas que dieron pie a esta iniciativa y si sabes cómo se origina todo, si nace de una necesidad o cómo se crea esta madriguera. La madriguera nació un poco de que existían comunidades de desarrolladores abiertas, por decirlo de alguna manera, en que no siempre eran un espacio seguro. Y también nació de un grupo de gente, si no recuerdo mal, eran principalmente gente de Brainwash Gang y de Construct Team, pero también había algunas otras personas que dijeron, sabemos que hay mucha gente queer por ahí, en el mundo del desarrollo, pero no nos conocemos. Y en estos lugares comunes que ya existen, se nos hace difícil encontrarnos. Y por eso decidieron crear esta comunidad, para hacer de punto de encuentro. Qué bueno. O sea, todas estas personas, muchas veces estamos por ahí diseminadas, esparcidas, pero es verdad que faltaba como algo que nos conectara y la madriguera puede ser ese punto de encuentro, como cuentas. Qué chulo. Me interesa también algo que comentas, la necesidad de tener un espacio seguro, de no sentirte atacado, porque yo lo pienso, estamos en un momento en el que, es verdad, el odio cada vez campa más a sus anchas, incluso a nosotros nos pasa, publicamos un episodio, hablamos de lo que sea, y en los comentarios nos llega mucha gente insultando con cosas muy feas. Yo no sé en la madriguera qué mecanismos tenéis o si hay algún tipo de protocolo ante estos comportamientos, porque imagino que algún troll habrá entrado, espero que no, pero no lo sé. Bueno, en principio la forma de entrar siempre es o por recomendación directa de, oye, tengo una amiga que le interesaría entrar, y ya como hay confianza, se confía en las personas que hay dentro, se les deja entrar. O también cualquier persona puede mandar un mensaje directo por Twitter o por Mastodon y se le hace como un pequeño background check de comprobar un poco que no sea alguien troll para que entre. Por ahora no hemos tenido, que yo recuerde, ningún problema de personas problemáticas o así que hayan entrado. Ay, pues menos mal. Yo creo que eso también nos hace liberar un poco el peso y pensar que efectivamente está bien esta manera de entrar en la comunidad y que poco a poco uno llame a otro y así. Yo no sé, ahora mismo más o menos dentro de la madriguera, ¿cuántas personas sois? Pues no te sé decir el número, pero más de 200 seguro. ¡Guau! Wow. Fíjate, claro, en una comunidad que, insistimos, es hispanohablante, así que yo imagino que habrá personas de España, pero también de otros países, ¿no? De México, Argentina o otros con los que compartimos lengua, ¿no? Sí, principalmente de España, pero hay personas que son de otros países. Qué bueno. Hispanohablantes. Sí, y además en la madriguera estamos hablando de que se genera conversación, nos ponemos pues en contacto diferentes perfiles, pero ¿qué tipo de actividades lleváis a cabo? Porque sé que aparte de ser esa red de apoyo, se extiende, ¿no? La lleváis a cabo en talleres, en iniciativas de todo tipo. ¿Qué actividades organizáis? Pues, por ejemplo, cualquier persona puede proponer, decir, quiero dar una charla o un taller sobre esto. El año pasado, por ejemplo, se hizo un taller sobre hacer juegos en Bitsy y se emitió de forma pública. También se hizo una especie de direct donde la gente de la comunidad pudo mandar los juegos que estaba haciendo, ya fueran comerciales o proyectos personales. Y se emitió para enseñar un poco al mundo el trabajo que hacemos. Y luego, pues también tenemos presencia en algunos sitios físicos. Por ejemplo, fuimos al Indie Dev Day el año pasado. Tuvimos allí un stand donde pudimos mostrar también pues juegos que había hecho gente de la comunidad. O en Málaga Jam hemos, desde este enero, estamos colaborando con ellos para ir allí a mentorizar a gente que tenga dudas a la hora de hacer sus juegos de Jam, pues sobre si quieren incluir una narrativa o un personaje LGTB y tienen dudas sobre cómo afrontarlo, pues poder resolverles esas dudas. Qué bueno. Pues sobre eso me interesa mucho saber cómo ha sido esa experiencia en la propia Málaga Jam. ¿Cómo ha sido el participar asesorando esos proyectos? Porque imagino que el hablar cara a cara pues es un grado más, ¿no? No solamente a través de internet, sino el por fin poder quedar, compartir, habrá sido algo muy chulo, ¿no? Sí. Además, el participar en estos eventos fue muy bonito también por eso, porque claro, somos una comunidad de Discord, siempre estamos hablando online, a veces pues nos metemos a jugar a algún juego en algún canal de voz, pero aprovechamos estos eventos para juntarnos todos y siempre es muy bonito decir, somos personas reales, estamos aquí. Qué y, bueno. Por ejemplo, en la Málaga Jam, yo estuve como mentora en enero. Y ahora volveré a ir en la que se hará en verano. Y también fue bonito, ya no solo el encontrarnos nosotros, sino también ver el interés que tiene la gente por la inclusión de estos temas, por aprender más. Y no solo meter una temática porque sea algo que esté de moda, sino porque realmente quieran hacerlo bien, interesarse, aprender. Uh-huh. Eso está muy bien. ¿Cuáles eran, no sé, las dudas más frecuentes o en qué aspectos ayudasteis a estos proyectos en la Málaga Jam? Porque, no sé, desde fuera me interesa mucho saber qué es lo que más les cuesta o en qué tienen más dudas. Pues, en concreto, la de enero fue una jam un poco extraña porque el tema era hazme reír. Ah, sí. Y la gente, en general, en esta hubo poca inclusión de temática LGTB porque la gente tenía mucho miedo de hacer algo mal, uh-huh, hacer algún chiste. Entonces, sí que hubo, por ejemplo, preguntas de... hubo un grupo que hicieron un juego de... que era como batallas de chistes. Entonces, era un grupo de gente diversa, pero querían asegurarse de que los chistes que hacían pues no fueran de mal gusto, porque claro, decían, para nosotros no resulta ofensivo, pero queremos tener una opinión extra para saber que no nos estamos pasando por aquí. O también, por ejemplo, había dudas sobre personajes no binarios, cómo representarlos de manera más realista y no solo de estereotípica de personaje andrógino, por ejemplo. Qué bueno. Pues me parece un privilegio el tener eventos donde tengamos mentorías de este tipo, no solamente por vuestra parte, sino también, por ejemplo, de Fendeps, que esto también es algo que en La Madriguera me da la sensación que reivindicáis, el trabajar, el colaborar con otras asociaciones, porque desde fuera parece como que cada uno tiene su lucha personal y que nos olvidamos del de al lado y al final se trata de protegernos entre todas, ¿no? Y eso es una cosa muy bonita, que se genere también esa conversación entre diferentes asociaciones. Sí, la verdad es que en La Madriguera pensamos que estas luchas son transversales, son las experiencias que sufrimos no son del mismo tipo, pero debemos de ayudarnos entre todas. Y entonces, pues, lucha ya no solo por derechos LGBT, sino feminista, antirracista. Intentamos colaborar con otras asociaciones y siempre estamos en contacto. Y además es verdad que muchas veces como que falta un foco, o sea, se habla así de representación LGTB, poquito a poco existen más comunidades, pero lo habrás podido comprobar, Katia, tú mejor que yo lo podrás decir, que es que estamos ahí, que estamos en las jams, hay creadores, hay voces, lo que falta es encontrarnos y darnos ese altavoz, ¿no? Porque es que precisamente en el caso de la Málaga Jam destaca y se ha dicho siempre por ser una jam muy inclusiva. Y eso imagino que lo habrás podido constatar, ¿no? Sí. Algo que se nota mucho en el caso de Málaga Jam, pongo el ejemplo de no solo Málaga Jam, sino el Guadalindi, el evento de videojuegos que organizaron. A la hora de formar paneles, hubo muchísima diversidad de ponentes. Y esto nace de algo que dijeron ellos, que es que cuando la organización es diversa, al final cada persona pues tiene sus referentes. Entonces, lo que vas a crear a partir de ahí será diverso. Entonces, claro, es algo que tienen en su ADN como organización, la diversidad. Y entonces, siempre eso hace que, al tenerlo como una prioridad, nazca y sea un espacio seguro y vaya mucha gente muy diversa porque se pueda encontrar allí cómoda. Claro, es que eso es muy importante y lo vemos en muchos ámbitos, también en los medios de comunicación, en muchos proyectos como podcast o charlas, cuando hay mesas redondas donde solo hay hombres y cuando se le pregunta, oye, ¿por qué solo hay hombres? Y muchas veces se escudan en no, es que yo he preguntado, pero ninguna mujer quería venir, es como, a lo mejor hay que revisarse un poco eso, ¿no? Quiero decir, si tu mundo, si tu punto de vista se ciñe solamente al de un perfil, en este caso el de los hombres, pues al final, lógicamente, te falta mucha representación y mucha diversidad. Y eso, si lo tienes en tu equipo integrado, pues al final se nutre y el resultado, desde luego, merece mucho más la pena. También quería preguntarte, Katia, porque detenernos en algo que has comentado, hemos hablado de esta mentoría, de esta manera de asesorar proyectos en la Málaga Jam, pero también ese evento que me contabas, que el año pasado organizasteis, creo que se llamaba Bengala, si no corrígeme, dedicado a visibilizar un poco, pues eso, el trabajo de desarrolladores queer y esos grupos infrarrepresentados con juegos, con charlas. ¿Hay previsto que este año repitáis o hagáis algo parecido? Efectivamente se llama Bengala. Si hay algo planeado, la verdad, no lo sé. Vale. Pero sí, tanto con Bengala como cuando tuvimos el stand en el Indie Dev Day, lo que pretendíamos era visibilizar que no solo las personas LGTB hacen juegos de temática LGTB, sino que al final somos desarrolladores, somos profesionales, somos artistas que podemos hacer cosas en cualquier ámbito. Somos personas que existen dentro de este mundo y que merecemos también que nuestro trabajo sea visible. Completamente. De hecho, Kate, yo no sé si a lo mejor en tu experiencia personal o con compañeras que hayas podido hablar, que también desarrollan videojuegos, ¿has podido constatar esas reticencias, ese rechazo entre las editorias y empresas cuando se habla de apostar por historias que se salgan un poco de lo normativo? Si alguna vez te has encontrado el caso de que te digan, mejor no tires por aquí, de manera explícita o velada, que también puede ser. Bueno, en mi caso, mi experiencia laboral ha sido trabajando en una empresa de juegos móviles donde, o sea, la empresa no dependía de editoras ni nada, pero sí que, o sea, los juegos eran suyos propiamente. Y aunque nunca ha sido una prioridad, y muchas veces desde la propia plantilla, porque había personas diversas, se proponían, pues, diseñar, por ejemplo, si se va a hacer un elenco de personajes que van a guiarte durante el juego, pues a veces los propios artistas que estaban haciéndolo, al ser personas diversas, pues hacen personajes diversos. Y sí que algunas veces se echaban para atrás algunas cosas, no siempre de forma directa, pero sí de forma así un poco más velada. Claro. De hecho, yo no sé, a ver, sé que es un melón y tampoco quiero aquí meternos en muchos jardines, pero imagino que tú tendrás tu opinión, igual que yo tengo la mía, y todas son válidas, de no sé cómo ves ahora mismo el panorama del desarrollo de videojuegos en materia de representación, porque estamos en un momento de muchos cambios. Ya digo, yo creo que hay muchos creadores independientes con voces diversas, no solamente dentro del colectivo, sino otras realidades muy importantes que intentan abrirse un hueco, pero al mismo tiempo los grandes estudios parece que avanzan a un ritmo muy lento. No sé si lo ves así. Uf. Es difícil. Pues es difícil. Claro, yo al estar en esta comunidad sí que soy muy consciente de toda la gran cantidad de personas que hay, queer y diversas, y conozco muchos proyectos muy pequeños. Pero a nivel de grandes empresas, sí que veo que hay algunas que... Hay un poco de todo. Hay algunas que tienen por bandera de decir vamos a incluir a gente diversa y realmente se preocupan por ello en los procesos de selección. Otras que lo dicen de boquilla, pero luego no lo tienen en cuenta para nada. Y creo que la gran mayoría es algo que ni se plantean. Y a lo mejor a la hora de trabajar... echa mucho para atrás el trabajar en este tipo de empresas porque nunca sabes con qué te vas a encontrar una vez que llegues allí. Muchas veces las personas de géneros infrarrepresentados o de otras sexualidades menos normativas no entran a trabajar a este tipo de empresas por el miedo que tienen al tipo de compañeros que puedan tener allí, al tipo de discriminación que puedan sufrir en los espacios de trabajo. Es que es un tema, desde luego, muy complejo. Pero yo a veces pienso, vale, son empresas, así que vamos a tratarlas de la manera más fría posible, con una tabla de Excel donde tienen en cuenta beneficios económicos y pérdidas. Pero es que aunque sea así, vuelvo a esos datos que he mencionado al principio. O sea, uno de cada cinco jugadores pertenece al colectivo. El otro día salió el informe de AEBI, la mitad de jugadores son chicas, son jugadoras. Entonces, ¿por qué no dar otro tipo de historias también para satisfacer a ese público que se va a gastar dinero? Ya no solamente ellos, sino también el resto de personas, porque la gracia del videojuego es poder empatizar con todo tipo de personajes, ¿no? Pero ya digo, ni siquiera por el perfil económico creo que hay una justificación para ese vacío que tenemos. Yo creo que es un poco, personalmente sin tener yo datos en la mano, que es un poco la pescadilla que se muerde de la cola de... Al final, quienes toman las decisiones en este tipo de empresas son lo que podríamos denominar señoros. Y al final el tipo de juegos que van a hacer van a ser los que tengan sus gustos, con los que ellos se han criado, los que también se les, a los que han sido ellos el target por esta bueno, por este mundo cis heteropatriarcal, como si dijéramos, al final si han sido el target de este tipo de empresas, son los juegos con los que se han criado, son los juegos que quieren hacer y son los juegos que cuando tienen el dinero, el poder, van a hacer y van a replicar. También cuando no tienen otro tipo de intereses, yo creo que el dinero no siempre es importante. Por eso considero que es importante el que se les dé la oportunidad a otro tipo de personas a entrar en los estudios, a hacer los estudios más diversos para que los juegos que se vayan a hacer sean más diversos. Sí, a ver si rompemos con ese statu quo que mencionas, porque los tiempos cambian y, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un caso reciente que todo el mundo conoce, Hellblade, visibilizando la salud mental, pero como tantos otros que se nos pueden ocurrir dentro de los AAA, ya digo, ya no solamente en esas voces pequeñitas y tan necesarias como son los indies. Y bueno, de hecho, la semana pasada a mí me invitaron a participar en un podcast que se llama ¿Por qué elegimos a Chun-Li? Está muy chulo, por cierto, para que contar un poco mi experiencia a la hora de encontrar representación LGTB en videojuegos, y la verdad es que a mí me costaba muchísimo encontrar referentes. Yo pensaba, porque digo, vale, sí, tenemos los cuatro personajes que todos conocemos, además sabemos los que son. Que si Max y Chloe de Life is Strange, Ellie de The Last of Us, es que hay cuatro, no hay más. Y claro, yo pensaba y digo, es que me resulta desolador que no tengamos nada. Yo no sé, Katia, en tu caso, si te has visto identificada con algún videojuego o encontrado esa representación en videojuegos, como sí que tenemos en la literatura o en el cine. La verdad es que no. Esto es un tema. Hace poco en FemDevs hicimos un cineforum sobre el documental de Nerfeadas y sobre los dos primeros episodios. Y una de las preguntas que nos hicimos es ¿qué mujeres referentes conocemos dentro de la industria? Y era un poco desolador ver la poca cantidad de referentes que hay. Sí que es verdad que si nos salimos de lo mainstream, podemos encontrar mucho más en juegos como los que pueden hacer personas de nuestra comunidad, juegos más indie. Pongo, por ejemplo, en Celeste, la protagonista es trans y se tratan temas de salud mental. En ese tipo de juegos sí que hay referentes, pero en el AAA es mucho más difícil. Todavía somos invisibles y ciertas letras mucho más que otras dentro del propio colectivo, porque, a ver, yo soy hombre gay, pero antes que gay soy hombre. Y eso evidentemente también arrastra una serie de privilegios que yo reconozco y que tengo. Pero es verdad que dentro del propio colectivo hay unas realidades que sí que se han tratado, que sí que se han visibilizado más que otras. Yo imagino que eso también lo tendréis en cuenta en La Madriguera, en estos eventos a los que acudís, de la Málaga Jam, y que también, pues como me contabas, ¿no? Creo que dentro de los proyectos, cuando se habla de términos o de experiencias nuevas que hasta ahora no se conocían, como el ser no binario, sí que podéis asesorar un poquito más en ese sentido, ¿no? La verdad es que no. A mí personalmente no me gusta mucho pensar en estos términos de que haya más los niveles de discriminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay ciertas realidades que están mucho más representadas en la ficción. Entonces, por ejemplo, creo que, o mi experiencia me dice que la gente tiene muchas menos dudas a la hora de representar una relación homosexual que, por ejemplo, al representar a personas trans o todavía más a personas no binarias. Bueno, a ver si poco a poco también el trabajo de divulgación ayuda a dar a conocer todas esas realidades que existen y que se viven y que vivimos a diario. A mí me encantaría, Katia, que ya para acabar un poco, retomar una cosa que me dijiste al principio, pero creo que puede ser un buen mensaje de lo que es la madriguera, y es que me contaras pues qué te ha aportado esta comunidad o qué lugar ocupa en tu vida, porque yo al final entiendo que se tejen relaciones reales y vínculos que van más allá de ser simplemente un hobby o un trabajo en un determinado momento, ¿no? Pues para mí, personalmente, la madriguera es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, la verdad. Wow. Sí, o sea, desde hace 4 años ha sido un lugar donde he podido consultar dudas, por ejemplo, a la hora de, como persona trans, por ejemplo, a la hora de cambiarme el nombre, qué procesos tenía que seguir burocráticos. También a nivel profesional, allí conocí a gente por la que luego obtuve el que me recomendaron en el trabajo en el que estuve trabajando. Y también a nivel de personal, he hecho muchos amigos ahí, personas que son actualmente muy importantes en la vida y con las que hablo todos los días. A mí me ha aportado muchísimo. Pues me parece el mensaje más importante. Y mira, si esta conversación que estamos teniendo puede también ayudar, aunque sea a una sola persona, a alguien que nos esté escuchando y que también busque esos espacios seguros y que a veces no encontramos y nos sentimos muy solos, cuando en realidad, ya digo, somos un montón de soledades conectadas en esto que es Internet, y a veces falta simplemente encontrar el nexo, el punto en común, que puede ser la madriguera perfectamente. Así que, Katia, me encantaría que si nos pudieras recordar un poco cómo podemos acceder, cómo podemos informarnos sobre esas actividades que organizáis, cómo entrar en el servidor de Discord. Creo que por Twitter, ¿no? Entrar en el perfil de Twitter, o no sé si hay otra vía. Sí, en el Twitter de la madriguera. Es madriguera LGTB o LGBT. Uh-huh. No recuerdo exactamente. Por ahí se van compartiendo trabajos o proyectos que va haciendo la gente, y también cuando hay actividades, cuando se hacen talleres abiertos o eventos como el de Bengala, y también mandando un mensaje directo por ahí se puede pedir entrar a la comunidad. Ajá, vale. Pues mira, lo recordamos, la tengo aquí delante. Para entrar entonces en el perfil de Twitter es madriguera/LGBT. Y efectivamente ahí está toda la información y perfecto. Pues nada, Katia, que ha sido un placer tenerte con nosotros y que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Nada, encantada. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Nos vemos. Watching the world from the bright side.